Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La Biblia y la profecía. Las profecías son una parte esencial de las Escrituras y a su vez son la parte de las Escrituras que menos entendemos o de la cual más preconceptos tenemos. Por ejemplo, generalmente cuando hablamos de libros proféticos, inmediatamente pensamos en Daniel y Apocalipsis. Pero aunque ellos son los más famosos, no son los únicos. De hecho, estudiar los otros libros nos ayudarían a abrir nuestro panorama y darnos un mejor entendimiento de la profecía en estos dos. Otro error que a menudo cometemos es pensar que las profecías son solamente para decirnos los eventos que ocurrirán en el futuro. Y cuando pensamos así, nos perdemos la esencia de la profecía. Jesús dijo que todas las Escrituras dan testimonio de Él, Juan 5:39. Por lo tanto, las profecías tienen el mismo propósito fundamental que tiene toda la Biblia, dar testimonio de Dios. Y este propósito es el que casi nunca tenemos en cuenta cuando estudiamos e interpretamos la profecía. Y es precisamente con este propósito en mente que les pido que veamos algunos principios sobre las profecías en este momento. Comencemos. Hay varios factores que son determinantes en la interpretación de las profecías. El primero y más importante es que el propósito de la profecía es llevarnos a conocer a Dios. Un ejemplo de esto fueron las profecías del Mesías. Dios se encargó de dejarle a su pueblo una guía a través de sus profetas para que pudieran saber exactamente cuándo vendría el Mesías que fue prometido desde el tiempo de Abraham y por el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, aquellos que fueron llamados a ser su pueblo estudiaron las profecías mirando sus propios intereses. Y no solo eso, sino que se sintieron tan orgullosos de ser portadores de la profecía que dieron por sentada su interpretación. El resultado, todos lo conocemos. Y es que, como dicen las Escrituras, vino a los que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. En cambio, había otro grupo de personas que aparentemente no eran pueblo de Dios y que en la Biblia son llamados sabios o magos del Oriente. Estas personas estudiaron tan intensamente las profecías del Mesías que escudriñaron todos los manuscritos posibles, al punto que al ver esta nueva estrella que apareció en los cielos, inmediatamente ellos identificaron en ella la estrella de Jacob, descrita por Balaán en Números 24:17. Era tanto el deseo que tenían de conocer al rey prometido en las profecías, que no perdieron tiempo, ni escatimaron recursos, ni les importó la distancia que tenían que recorrer por tal de verlo y pasar unas horas con él. Cuando el estudio de las profecías nos llevan a sentirnos mejores que otros, por ser los portadores de su interpretación, y a vernos como el único y exclusivo pueblo de Dios, solamente estamos dando evidencias de dos cosas. Uno, que nuestra prioridad no es conocer a Dios a través de la profecía. Y dos, que lo más probable es que hayamos dejado de ser pueblo de Dios hace mucho tiempo. Y yo te pregunto, ¿qué podemos aprender de cómo los israelitas y los magos del Oriente interpretaron las profecías? ¿Será que tener un llamado especial de Dios es suficiente para no equivocarnos? ¿Será que querer conocer a Dios y reflejar su carácter es más importante que tener la interpretación correcta? O más bien, ¿será que aquellos que quieren conocer a Dios y manifestar su carácter son a los que realmente les es revelada la profecía? Lee Juan 9:39. ¿Tiene este verso algo que ver con lo sucedido al pueblo de Israel y los magos del Oriente? ¿Será que este verso se puede cumplir en nosotros? ¿En qué grupo estaremos? ¿En los que son cegados o en los que sus ojos son abiertos? Otro factor importante para interpretar la profecía es que éstas se interpretan con la Biblia y solo la Biblia. Para interpretar un texto profético, primero buscamos el significado en su contexto inmediato, luego en los capítulos que los rodean y luego dentro del mismo libro y por último en los otros libros de la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis 7, del 1 al 3, nos habla de un sello que debe ser puesto en la frente de un grupo especial de personas antes que los vientos de destrucción sean soltados. Esta palabra en griego es sphragis, que significa una inscripción o impresión hecha por un sello o estampa por la cual algo es confirmado, probado o autentificado por el dueño. Ahora, no necesitamos ir muy lejos en el mismo libro de Apocalipsis para encontrarnos a un grupo de personas que son especiales para Dios y que tienen inscrito, impreso o estampado algo en sus frentes. Apocalipsis 14:1 dice lo siguiente: Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él habían 144.000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Si repasamos nuevamente los puntos en común de ambos textos, notamos que, 1, un grupo de personas especial para Dios, y 2, un sello, estampa o inscripción en la frente. Así que podemos llegar a la conclusión de que se está hablando del mismo grupo de personas. Eso quiere decir que el sello del Dios vivo sobre su pueblo, o lo que autentifica que somos pueblo de Dios ante el resto del mundo, es tener escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. En otras palabras, frente significa razonamiento, entendimiento, un conocimiento práctico. Y nombre en la Biblia es carácter. En este caso, estamos hablando de tener el carácter de Jesús y de su Padre. Esta descripción del pueblo de Dios coincide perfectamente con otros textos de la Biblia donde el nombre de Dios es un requisito de su pueblo. Por ejemplo, si vemos 2 de Crónicas 7:14 dice, Si mi pueblo que lleva mi nombre. Y en Juan 1:12 dice, Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y yo te pregunto, ¿por qué tradicionalmente interpretamos que el sábado es el sello de Dios? ¿Por qué buscar en Ezequiel la interpretación del sello de Dios cuando el contexto del mismo libro de Apocalipsis nos da la interpretación? Lee Ezequiel 20:12 dentro de su propio contexto y responde si tiene algo que ver con el sello de Dios descrito en Apocalipsis 7, del 1 al 3. Según el texto, ¿son los sábados un sello de Dios para proteger a su pueblo o una señal entre Dios y su pueblo? El texto dice que los sábados serán inscritos o estampados en las frentes de su pueblo. Lee Juan 17, del 11 al 12. ¿En qué guardó o protegió Jesús a sus discípulos? ¿En su nombre o en los sábados? ¿En qué le pide Jesús a su Padre que nos proteja y nos guarde? ¿En su nombre o en los sábados? Otro factor que nos ayuda a interpretar la profecía correctamente es nuestra actitud ante la revelación profética. Y hay solamente dos actitudes que podemos tomar. Una es proactiva y la otra es reactiva. Una actitud proactiva se expresa haciendo que las cosas sucedan en vez de quedarse esperando a que éstas ocurran por sí solas. En cambio, una actitud reactiva es esperar a que las cosas sucedan para entonces tener una respuesta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la interpretación de las profecías? Muchísimo. Cuando nosotros interpretamos la profecía solamente usando el curso de la historia, tenemos que esperar a que la historia suceda para entonces poder interpretar lo dicho por el profeta y tomar una posición con respecto a la profecía. Sin embargo, cuando entendemos que las profecías bíblicas fueron dejadas para ser cumplidas, entonces no podemos dejar su interpretación única y exclusivamente en manos de la historia, porque serán otros los que la cumplirán por mí. Por ejemplo, la profecía o el profeta Isaías había anunciado hace muchos años que una voz clamaría en el desierto preparando el camino del Señor. Isaías 43. En el momento del nacimiento de Juan el Bautista, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu y profetizó diciendo, Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Lucas 1:76. Juan tenía dos opciones. O se sentaba a esperar a que la historia mostrara el cumplimiento de la profecía, y en este caso, él no sería esa voz que clamaba en el desierto, o actuaba proactivamente, siendo él la interpretación de la profecía y el precursor de la historia. Cuando interpretamos las profecías solamente usando el desarrollo histórico, estamos tomando una actitud reactiva con respecto a la profecía, donde esperamos su cumplimiento en vez de ser el cumplimiento. Eso sin contar que ponen la atención en el evento como lo primordial y no en la revelación de Jesús por medio de la profecía. Y yo te pregunto, lee Apocalipsis 1:3. Dios nos pide ser proactivos o reactivos con respecto a la profecía. Lee Mateo 4:12 al 14 y Mateo 8:16 al 17. Jesús fue proactivo o reactivo con respecto a la profecía. El método historicista pone a la Odisea como la última iglesia. ¿Acaso puede una iglesia que tiene a Cristo fuera de su corazón ser la iglesia que prepara el camino para la segunda venida de Jesús? Y si se arrepiente, ¿no dejaría entonces de ser la Odisea para ser algo diferente o una iglesia diferente? ¿Acaso este método nos muestra que existe otra iglesia después de la Odisea? El bonus de esta semana lo sacamos de la oración de Jesús a su Padre en Juan 17:12. Y dice así: mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, a fin de que se cumpliera la Escritura. Hay dos puntos importantes en estas palabras de Jesús que necesitamos entender. Primero, cuando Jesús dice que solo Judas se perdió para que se cumpliese la profecía, no se estaba refiriendo a que Judas fue predestinado para perdición. Esto sería contrario a las enseñanzas de la Biblia, porque Dios no se escoge o predestina a todos para salvación y no para perdición. Efesios 1 del 4 al 5. Pero lo más importante que podemos extraer de lo dicho por Jesús en su oración es la manifestación de su carácter con aquel que él sabía que era hijo de perdición. El Salmo 41:9 dice: aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. Y cuando Jesús vio en Judas a la persona que cumpliría estas palabras, no lo alejó, sino que lo acercó mucho más a él. Cuando la profecía nos muestra quién es el hijo de perdición, el hombre de pecado que se levanta a sí mismo queriendo tomar el lugar de Dios, no es para que lo alejemos y lo condenemos, sino para que oremos por él y le mostremos amor. Daniel entendió muy bien este principio y lo aplicó con los reyes Nabucodonosor, Belsasar, Ciro y Darío. Tan pronto le fue mostrado por medio de la profecía que estos reyes pretenderían poner su reino por encima del de Dios. Si Jesús dijo en Mateo 5:44, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, entonces, ¿quién soy yo para hacer lo contrario cuando la profecía me muestra quién es mi perseguidor? En resumen, los hijos de Dios, el pueblo remanente de Dios, no son los que acusan y condenan a la bestia, sino los que oran por ella y desean su salvación. Y yo te pregunto, ¿crees firmemente en la revelación profética que como adventista defiendes? ¿Crees que Dios te reveló proféticamente quién es el cuerno pequeño, las bestias de Apocalipsis 13, Babilonia, la mujer ramera, etcétera? Si tu respuesta fue sí, entonces te pregunto, ¿ya los incluiste en tu lista de oración? ¿Ya comenzaste a mostrarles el carácter de Dios amándolos e intercediendo por su salvación? Hemos llegado al final del estudio de hoy y mi intención ha sido, entre otras cosas, mostrarte que ponerse el título de pueblo de la profecía o remanente de Dios no es algo que nos corresponde a nosotros, sino a Dios. Recuerda lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, el remanente de Dios no es el que se llama a sí mismo el remanente, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y según 2 de Pedro 3:9, la voluntad de Dios es que nadie se pierda o perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Ustedes saben y siempre les digo, es bien fácil conectarse con nosotros. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like o también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero te recomiendo que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, y que vayas especialmente a la sección que dice Pastor, porque ahí puedes encontrar todo lo que acabamos de estudiar ahorita. Y como siempre te digo, si te gustó este video o si Dios te habló a través de él, por favor, compártelo con tus amigos.